que hay dos lombos, yo me tiro en todos lados. Una cosa siempre a la mañana, ando atento a cualquier ofrenda urbana. El jueves a las 20 suena mi alarma, 88-7 prendo un bala en la cama. FM La Tribu me dispara 22, termina mi programa y alarmeo mi reloj. Próxima semana, caminando por la calle, mamita, en busca de ofrendas urbanas. Escuchando Juguete Ruidoso y le damos la bienvenida a Martín Méndez. Hola, ¿cómo están? Gracias. Welcome, welcome. Hoy sí. Muchas gracias. Hoy sí, hoy se dio. Porque la, ¿cuándo fue? Y hace un mes más o menos vine, un inconveniente. Nos no tiraron la cadena. Y bueno, tiraron la cadena nacional. Ah, tremendo, eso fue. Es verdad. Sí, se tuvo que volver. Y me tuve que volver. Qué bárbaro. Y bueno, pero mirá, igual, buenísimo estar acá. Y buenísimo que haya cadena nacional también, ¿no? Y sí, más bien. Muy bien, muy sí, bien. ¿Cómo va? Bien, igual según qué cadena nacional, ¿no? Bueno, es pero decir, siempre es mejor que haya cadena nacional. Dejaste que no pensando, haya. Sí, me dejaste pensando. Está bien, claro. Bueno, ¿vamos a hablar de política o no de música? No, de música, venimos a hablar de música. Bueno, ¿cómo anda el juguete? Muy bien, acabamos de sacar el disco, nuestro primer disco de 10 canciones. Lo produjo Tweety González para Tweetin Records, que es un sello digital nuevo. Y tenemos el orgullo de ser el primer disco que saca el sello. Tweety González, para los que no lo conocen, es una eminencia del rock nacional. Ha atravesado, ¿no?, grandes momentos del rock. Sí, obvio. ¿Sí? Y un lujo aparte y todo lo que aportó en el disco. Y bueno, sacamos este disco de 10 canciones. De guitarra distorsionadas, melodías y bueno, y leyendas urbanas o historias urbanas. Buenísimo, cómo me gusta el formato canción, cada vez me gusta más. Sí. Y es un formato casi obvio, pero es un formato agradable para expresar, para expresarse, ¿no? Porque es el pop, en realidad, ¿no? Claro. El concepto del pop, de poder a través de lo que uno tiene a mano y de 4 o 5 tonos, poder capaz tirar una letra, algo interesante o algo que quiera decir. Es muy vasto, ¿no? Además, el no sé cómo llamarlo, pero digamos, el género canción, porque... Y sí, va desde Bob Dylan, como para hablar de un gen, hasta White Stripes. Totalmente. Que son guitarra y batería. Uh-huh. Y igual te dicen algo en una letra, tienen un estribillo. Hay que ser este... Es vasto, digamos, pero hay que ser cuidadoso, ¿no? Y siempre trata de conservar en algún punto la originalidad, porque sí, si no, estamos todos haciendo canciones. Y en iguales. Todos los aspectos de la vida igual. Si uno trata de, claro, ¿no?, mantener un cierto, es decir, Martín Méndez, ¿no? Mi nombre. Es un nombre, como decíamos recién, ¿no? Claro, tengo otro Martín Méndez en Facebook y de ratos me perdí. Bueno, pero este soy yo. Este sos vos. Claro. Che, y bueno, y este es el primer disco, pero a ver, decime una cosa, vos, ¿es tu primer disco? Sí, es mi primer disco. Ah. Nosotros estamos tocando desde el 2007 y... Como Juguete Ruidoso. En realidad Juguete Ruidoso nace de la propuesta de Tweety, por eso es tan presente en nuestras charlas. Es como el curador. Es un curador, un amigo que antes del 2007 dijo, no, hay que hacer un disco con esos temas. Tenía los temas, se los mostré. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un disco. Armamos una banda y empezó todo ahí. Ya con la idea de cuando se pudiera grabar lo que estábamos haciendo. Esto empezó en el 2007, empezamos a grabar en el 2009 y recién en el 2013 terminamos de hacer todo con un equipo aparte súper sólido, siempre trabajando con la misma gente, entre amigos. Sin ambiente, apuro, digamos. Sin apuros, ambiente cómodo. Grabamos 17 canciones y quedaron 10, elegidas por él también. Y bueno, en un proceso que ahora llegamos al disco, que lo sacamos el 27 de agosto, salió. Y yo súper contento. ¿Y los chicos? Sí, los chicos y los grandes, ¿no? Pues ya no somos tan chicos. Claro. Y esto viene de un... Viene eslabonado de un proyecto anterior, ¿verdad? Antes teníamos una banda que se llamaba Blazer, pero era otros integrantes y teníamos otra como concepción de cómo hacer las cosas. Antes era todo, no sé si el formato canción era lo que iba, sino era más lo que salía en el momento y yo tenía, es decir, menos temas, menos experiencia y era todo armar ahí en la sala. Ahora, en esta banda, en esta grabación, está el mismo batero, el guitarrista y yo. Somos los tres que estamos de esa formación. Que lo que pudimos avanzar fue en que, como nos conocimos, y tocamos y ensayamos mucho, tocamos mucho, armar estos temas que ya estaban bien claros cómo iban, ¿no? Era una canción, estrofa, estribillo, fue fácil de llevarlo a cabo. Lo que sí, ensayamos mucho y lo que fue la grabación fue, en realidad, en la grabación es donde le encontramos el sonido a la banda, donde se laburaron las violas, claro. todo. Che, y con Blazer no grabaron nada. Con Blazer grabamos 4 temas. En este disco está El Joven Maravilla, que está grabado en ese cassette de Blazer, que lo produjo en su cassette momento. ¿Cassette de Blazer? Es un cassette, 1995. Se cae el DNI. 1995, y además, y era todo, es decir, no en cualquier cassette, sino en un cassette de croma. Es decir, toda la movida. Hicimos una edición independiente en ese momento de 200 tiradas primero, después hicimos 100 más. Todo a pulmón, como siempre, pero con calidad, es decir, o con originalidad. Y la calidad de dedicarle cada momento a que el tema suene. Ese lo produjo Manzanita, de Valle de Muñecas, Mariano Esaín. Ajá. Y la verdad que nos sirvió a nosotros para... Nos abrió un montón de puertas. Lo grabamos en El Abasto, en el estudio El Abasto. Ajá. Encima de eso, grabaron en un estudio buenísimo. Bien. Bueno. Bueno, ¿y qué te parece si chingui tocamos un tema? Sí, para... A mí me encanta. A ponerle vivo. Para ponerle color a lo que estamos hablando. Bueno, voy a tocar Frío Pase. Que es el difusión. Es el de difusión, no sé, o ese lo quieren... Me parece que lo quiero tocar y pasar otro tema después. Bueno. Dale, vamos. Caminando hasta Marte, y más quiero estar en otra tierra, en un vuelo a ningún lugar, pero siempre estoy pensando. Si fuera más simple, voy a estar donde yo quiera cuando el frío pase. El frío pase. No voy a morir de más. No voy a buscar en lo que vendrá. ¿Para qué pensar lo que va a pasar? ¿Para qué decir tu nombre? Y si vos ya no estuvieras y el sol lejos de mí se fuera, no estaría un segundo sin moverme a donde sea hasta que el frío pase. Hasta que el frío pase. Buscar en lo que vendrá, para qué pensar lo que va a pasar, para qué decir tu nombre. Y si vos ya no estuvieras y el sol lejos de mí se fuera, no estaría un segundo sin moverme a donde sea hasta que el frío pase. Frío pasé, frío pasé. Bonita canción, bonita canción. ¿Y pasa el frío? A veces sí, a veces no. Pasa y vuelve. Claro, porque en realidad, ¿viste? Ahora vino el calor, ahora vino una onda medio carioca, ¿no? ¿Qué pasó? Pero vuelve el frío. Y cuando, es decir, el tema es que el frío pase, que pase rápido. Y yo cuando estoy en ese momento digo, me gustaría llamar a un amigo, llamar a Maca, hablar con mi hijo y que pase todo rápido. Y si no pasa, tengo que seguir esperando hasta que pase. Y cuando pasa, pasa. Y vengo acá a la radio, toco un tema. Y de paso te haces una canción. Me hago una canción. Ahí está. Chao. Muy bueno. Tremendo. Sí, bueno, ¿y qué, cómo vienen con el juguete? ¿Qué, Tocamos el 5 de diciembre. En jueves 5 de diciembre en el Podestá con los Challengers y Mono, dos bandas que a Mono no los conozco, pero los conozco por los Challengers, que son amigos, y me imagino que va a estar buenísimo porque somos tres bandas que rescatan la canción, siempre con guitarras distorsionadas y una batería en vivo haciendo ruido y a veces molestando, pero aportando para lo que es este rock, que yo creo que lo que tiene de para mí de particular, ¿no? Es que somos gente que insiste mucho. Hace más de 10 años que estamos en esto. Y cuando ya pasa tanto tiempo y seguimos todos así, metiéndole tanta fuerza, algo hay para ir y para divertirse, para escuchar. Y bueno, está buenísimo. Es en el Podestá, en Palermo, Armenia 1740, en la casa de amigos. ¿Cuándo dijiste? ¿Qué es esto? Jueves 5 de diciembre. Uh-huh. El próximo jueves. Próximo jueves. Vengan, es tipo 10:30, 11:00 y las bandas rockeras tocan después de las 11:30, 12:00, así que hasta las 2 de la mañana va a haber música en vivo. ¿Cuándo salió el disco? 27 de agosto. Ajá. Ah, bien fresco. Fresquísimo. Uh-huh. Fresquísimo y bueno. ¿Hubo presentación oficial? ¿Así grosa o todo para el año que viene? No, la estamos haciendo. Sí, grosa, la hicimos. Sí, siempre, toda presentación es oficial. Sí, pero dos veces. En el Liverpool Bar con Tuitín Records. Ajá. La primera fue con Boreales y con Amel, dos bandas también del sello, muy buenas. Boreales es una banda power que mezcla la electrónica con el rock. También guitarra distorsionada, es una cantante con melodías así muy punks y bases súper pesadas. Y Amel, la banda de Gustavo Spinetta y de Gonzalo Palas, de Francisco y de y de Pablo, que es bien así rock 70 nacional, y, pero todo con un corte, la verdad, con un corte nuevo, es decir, con temas, con, somos, yo creo que lo bueno del sello este, que está curado por Tweety, es que las bandas, somos todos amigos y además el gusto de él hizo que nos conociéramos nosotros. Se formó una movida, empezamos a presentar esto en agosto, fines de agosto de este año, y la última fue ahora, hace el viernes pasado, también en el Liverpool, con Agosto Pop y Boreales, que es... Agosto Pop es otra de las bandas que estuvo grabando ahora Tweety en el sello de él. Y... Che, en el disco grabó Richard Coleman, ¿no es sí, cierto? En Richard el, Coleman, Ulises joven... Butrón, sí. Mavi Díaz, Rayos Láser, todas cosas de Tweety, la verdad, es decir, eso es lo groso también, son mega sorpresas. En el Joven Maravilla... Esto de laburar con los que eran un poco los ídolos o los referentes de uno en otra época, ¿no? Claro, y además un hacedor que vos te pones a ver todos los discos y todo, ¿cuántos escuché? Claro. ¿Cuál es? ¿Cuántos escuché y que me enteré después que estaba Tweety ahí? Porque encima Tweety es una persona de perfil bajo. Claro. Yo me encargo de nombrarlo siempre porque él... Él no se nombra mucho. Tiene otra onda, claro. Está dedicado, está laburando todo el día. Entonces... ¿No? Está muy bien. Martín, y... Bueno. Tócanos otra canción, ¿no? Bueno. Voy a tocar una que se llama... De aquí en más y para siempre. Vale. Te paso esta canción, una agité para moverse libre. No esperes que te siga, baila. Depende de nosotros la fiesta. De aquí en más y para siempre. Un poco de vos bastará. Te dejo esta canción divisible para cuando te cueste soñar. Ya no quieras parar porque vas bien. Depende de tu onda la fiesta. Aquí en más y para siempre. Un poco de amor bastará. De aquí en más y para siempre. Siempre de aquí en más y para siempre. Gracias a vos. Vos sabés que, bueno, la aposta es que yo los descubrí navegando por la web y me gustó mucho, me parecieron muy lindas canciones. Sí, lo que hablábamos antes, canción simple pero poderosa, con buenas guitarras, una buena producción. Ahí después me fui enterando por otro tema. Así que bueno, hacía rato que tenía ganas de estar acá, que estés, che, bueno. Te digo la verdad. La próxima con todos. Muchas gracias por la onda, sinceramente, a todos los que hacen esto. Yo me siento súper lleno como ser humano por venir a tocar mis canciones con gente que realmente conozco poco y que me tiran la mejor onda. Así que gracias. No, de gracias verdad. A vos de eso se trata. La mejor, me gusta transpirar adelante de ustedes. Sinceramente. Bueno, la paso muy bien. Gracias. Bueno, el año que viene la repetimos. Bueno, ¿sabés qué? No te vas a ir sin dejarnos tu ofrenda urbana, ¿verdad? Bueno, mi ofrenda urbana era una foto. Vos dejaste una foto hace mucho tiempo. Yo les había dejado una foto en un terreno baldío por Villa Urquiza, donde hicimos una foto con unos amigos. Uh-huh. En este momento, en ese lugar, están construyendo un mega shopping. Y yo vi cómo echaban gente con topadoras, caterpillar, y hacían cortocircuitos en las casas. Parecía Irak, Bagdad. Yo vi cómo lo hacían eso. Y ahora seguramente van a ver, yo soy del Abasto de Almagro, vi como también como desalojaban a bolivianos, a peruanos de toda la vida de ahí para hacer un shopping, y también vi como desalojaban a mis vecinos de La Pampa entre Holmer y Donado, que los desalojaron así, como les digo. Mi ofrenda urbana es que esa foto, que hoy la voy a subir para los amigos que están escuchando en Facebook, voy a subir esta foto, que es el terreno baldío que era antes de esta pasada por encima que hicieron con el poder de una máquina sobre gente que labura, y que ese lugar aparte es anecdótico. ¿Por qué? Porque ahí iba a pasar en la autopista de Cachatore, los militares. Y siempre quedó como tierra de nadie, y gente que labura, y obviamente que son acusados de miles de cosas, y son todos mis amigos, y ninguno es chorro, todos laburan desde temprano en lugares que encima son re lejos de ahí. Por lo tanto, que la verdad es una ofrenda urbana. Para todos mis amigos, y un repudio para Macri y toda su troupe, que lo único que hacen realmente es, sinceramente, en este caso yo vi cómo le pegaban a la gente y cómo reventaban las casas. Es decir, pasaban con una máquina por arriba y hacía cortocircuito la casa, y se quemaba una casa al lado que no tenía orden de desalojo todavía. Pero la casa que estaban derrumbando, compartían la electricidad, bueno, así reventaba todo. Esa es mi ofrenda. Bueno, esperamos la foto de nuevo entonces. Dale, yo te digo, somos los cuatro y el batero arriba del auto. Así todo abandonado, todo roto, pero con grafitis, arte, porque encima toda esa gente, encima de todo, están en las murgas, no es que no hacen nada de su vida, no, todo lo contrario. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos escuchando un tema? Que elijas vos del disco. El que quieran, los 10 están buenísimos. No, pero pará, a ver si repetimos algunos de los que cantaste. No juego más, frío pase, esos no. Después el resto cualquiera. Bueno, vamos con alguno. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Y entonces, jueves 5 de diciembre, 22:30 horas, en el Podestá. Con los Challengers y Mono, Armenia 1740. Vengan a pasarla bien, a bailar y a conocer gente nueva. Ahí va, juguete ruidoso. Querías estar acá. Todo terminó cuando empezó. Querías estar. cosas están bien. Y los chicos quieren más. Nos gusta ver brillar como plata el mar. No, pero sin engaño. ¿Y para qué quiero esa plata si me fragmentas un poco más? Hay indios en mi corazón y los barcos se van hoy. La la la la la la la la. Vuelven al mar y nos dejaron un contador de estrellas para ver más allá y no nos queremos ver cerca. Ofrendas urbanas.